Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 10 de octubre. Este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de 50 lotes de material escolar a familias ubriqueñas que atraviesan en estos momentos dificultades económicas. Dicho material llega a los escolares ubriqueños a través del programa Educaixa de la obra social La Caixa y bajo el lema Demostraré que nada es imposible. En el acto de entrega han participado la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez, la delegada de Bienestar Social Isabel María Bazán, junto a los directores de las dos sucursales ubriqueñas de la Caixa, María del Carmen Ortega y Sergio Ordóñez. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a las familias el material complementario que no queda cubierto por los programas de gratuidad, de libros, de la Junta de Andalucía y que es necesario para que los alumnos desarrollen el presente curso escolar con todos los recursos a su disposición. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este momento, una ocasión de nuevo, en el que hay que agradecer la implicación de la Fundación de la Caixa, la obra social, que permite, entre otras cuestiones, pues atender determinadas necesidades sociales y en el día de hoy pues se plasma en lo que es la entrega de 50 lotes para las familias que están pasando ahora mismo dificultades con material escolar, tanto para la infantil, primaria y secundaria, que permite a estas familias, como decimos, pues dotarla del material complementario que no viene normalmente sujeto a la gratuidad de los libros escolares. Reconocer esa labor fundamental que la Caixa realiza una vez más en Ubrique. Tenemos muchos ejemplos por los que transmitir agradecimiento desde el Ayuntamiento por la implicación en todos los temas sociales. Y el de hoy, como digo, pues visualiza un año más, porque esto atiende a un convenio que ya tiene la propia entidad con la Diputación Provincial y por tanto, a Ubrique pues le corresponde esos 50 lotes de materiales escolares que permiten a nuestros niños pues atender y afrontar el inicio de curso pues con muchas más opciones. Una campaña, además, que este año se llama Demostraré que nada es imposible y a la que nos añadimos, porque es verdad que los límites están para superarlos, los límites no deben de existir y en eso se trabaja diariamente desde las instituciones, en este caso también de las entidades bancarias, especialmente la Caixa, a través de la obra social, para que vayamos rompiendo esas barreras y esos límites para que todos lleguemos a igualdad de oportunidades y, por tanto, en unos momentos o en unos meses tan importantes como es el inicio del curso escolar, ningún niño, ninguna niña se vea menos, con menos material que debido a las dificultades de recursos económicos de su familia, pues para afrontar con ilusión y las ganas y la energía que merecen ante un nuevo inicio del curso. Así que reiterar nuestro agradecimiento a la Caixa y que sigamos trabajando en esa línea de la colaboración, al Departamento de Servicios Sociales, porque son los que determinan también el análisis de las familias ubriqueñas. Como saben perfectamente, hay muchas familias que estamos atendiendo y trabajando desde el Departamento de Servicios Sociales. Las dificultades económicas no son ajenas, por desgracia, a nadie, y todos podemos estar expuestos a momentos de riesgo y de dificultades que no teníamos previsto, y ahí tenemos un gran equipo humano de profesionales que, con los recursos que vamos disponiendo de otras instituciones, también a través de los recursos municipales, pues atender esas dificultades para que esas familias no se queden nunca atrás. Y lo de hoy, pues eso permite que el inicio del curso pues sea tan ilusionante para todos los alumnos y alumnas sin distinción. Así que, de nuevo, reiterar este agradecimiento. También en la jornada de hoy martes, la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, AFEMEN, y la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique han instalado un stand informativo en el centro de la Avenida de España con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Así lo ha destacado la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Pues esta conmemoración, por todas las actividades que se han desarrollado, se han hecho de forma conjunta con el colectivo AFEMEN Ubrique y con este ayuntamiento. Estamos trabajando de la mano y ya sabemos que Ubrique está de enhorabuena porque va a ser un año que el colectivo Salud Mental de Ubrique pues está trabajando con un proyecto de inserción social novedoso y por el que hemos apostado y está dando sus frutos, ¿no? Sí. Y hoy, pues, como ya digo, como ha dicho Sara, pues sin máscaras hay que mostrar, hay que sensibilizar la enfermedad y aquí están ellos en la Avenida España, está el colectivo con familias, con personas afectadas por la enfermedad y quieren mostrar pues su rostro, ¿vale?, para sensibilizar a la población y para que poco a poco pues vaya insertando en la sociedad y trabajando sobre todo el tema social, ¿no? Todo forma parte de un mismo proyecto